Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una vez más uno de los tantos semanarios que se suceden día tras día aquí en el estudio Víctor Basterra, en el aire o en el éter de la Retaguardia y en el aire de la M690. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Rodrigo. Todo tranqui, estoy acá cerrando una nota. Muy bien, me encanta eso. Trabajando hasta el final. Me encanta, me encanta. Como Mauricio. Nunca es tarde, diría. ¿Cómo se llama este señor que estaba en la revista Gente en la dictadura? Hellblum. Sí. Que dicen que cuando laburaba en radio era un sádico. Le hacía hacer cosas tremendas a sus empleados. Sí, sus ni me imagino, ni me imagino. Sí. Dicen que a uno lo tenía en el baño y lo usaba de banquito para levantar las rodillas más alto. Era complicado. Era muy malo. Qué suerte que no trabajo en el centro, por varias razones, pero qué quilombo hoy, ¿no? Sí, fue tremendo hoy. Yo también tengo la suerte de no trabajar en el centro, bien lejos de ahí, pero... Ahora, qué estupidez, estos tipos están buscando que explote todo de verdad, ¿no? Entre las palabras de, bueno, el señor ese que está ahí titereteando. Sí, yo no pude observar mucho el discurso porque justo estaba en el colegio, pero me iban llegando mensajes de grupos que lo estaban viendo claramente. Y todos decían más o menos lo mismo. Vive en otro planeta, los furcios, bueno, ya qué decir, ¿no? Con la ayuda del narcotráfico, ¿no? Dijo. En la banda norte, habla en la banda norte como si fuera un caudillo, en la banda norte, con la ayuda del narcotráfico. La cara de bullshit fue tremenda en ese momento. Sí, esos furcios del inconsciente que aparecen. Sí, un discurso que hay que marcarlo también en el medio de lo que ya es la campaña hacia las elecciones primero de agosto y después de octubre. Se lo notó un poco enojado a Macri, como que, no sé, como temiendo que la posibilidad de la reelección, si sigue todo así, es bastante, bastante difícil, pero igual no hay que desestimar la enorme pelotudez que tiene gran parte de la sociedad argentina. No, eso ni que hablar, pero igual me parece que cosas como las que le está sucediendo a Rodríguez Larreta en cada presentación pública, desde hace 6 meses a esta parte, no he visto, hacía años que no vi algo así con los políticos. Y en Almagro, No pasó en... No, pasó en Calle Corriente, claro, sí, pasó sí, sí, en el Abasto, bueno, ni hablar de Lugano, Mataderos, Soldati, viene habiendo varios lugares, pero en uno de los videos, que ahora capaz que después pasamos en algún momento el audio para divertirnos un rato, se tuvo que ir casi corriendo sí, o al sí. trote durante 2-3 cuadras. Uno piensa... digamos, está sobre la cornisa, porque en cada video que aparece en la web es más violento, y es lógico que sea más violento porque la gente está cansada, y en alguno lo van a cagar a piñas. O sea, yo creo que falta muy poco. Porque además, en el último video que yo vi esta semana, está solo con 3 más. No hay custodia, no hay nada. Y digo, pensaba también cómo estaría en las encuestas Larreta, y también, por supuesto, Macri, sin... el enorme blindaje mediático que tiene, ¿no? Sobre todo Larreta. Por Larreta, la verdad que incluso en los medios que supuestamente son opositores al macrismo lo tratan bastante bien. Digo, C5N lo ha llevado, lo ha entrevistado. No hay un ataque directo como si hay con en C5N con Macri, por ejemplo, o con otras figuras del gobierno nacional. Larreta mide bastante bien, y la verdad que lo que está haciendo acá es un desastre desde hace años, no ahora. ¿Qué sería de la figura de Larreta si no estuviera esa tapa constante que no muestra demasiado lo que hace, y que lo que hace es terrible? Digo, desde la venta de los terrenos hasta una supuesta denuncia por abuso que fue también tapada. Sí, sí. No, aparte la inconsciencia del ciudadano de a pie, ¿no? Digo, ¿cómo sobreviven? Digo, porque... el nivel de calentura es amplio, ¿no? Uno cambió las formas de usos y costumbres, ¿no? Esto del ahorro en nuestra casa se transformó en vivir en la penumbra, por ejemplo. Y en decidir en el invierno qué día prendemos la estufa y qué día no. Tratar de hacer el esfuerzo mayor, porque si no es imposible. En cualquier uso... comparas con un par de computadoras, con alguna que otra máquina que se use en el día para X... hobby, por llamar de alguna manera, rondan los 3.000, 4.000 pesos de una factura de luz. Sí, no, una locura. El ABL también sigue con aumento, la nafta, una cosa de loco. Esta semana se pudieron conocer algunos informes con respecto a los productos de esta tierra. Y Argentina, de sus propios gasoductos, los vende al exterior a menor precio que el que se lo vende a la población argentina, ¿no? No sé si entendemos la lógica. O sea, le compramos gas por un gasoducto a Chile, que Chile lo trae de China por la empresa Shell, ¿no? Del señor Aranguren. Eso nos lo cobran a todos, que nos revientan la cabeza. Y de los recursos naturales del país donde se puede extraer gas, lo venden al exterior a menor precio que el que lo compramos, ¿no? Claro. Algo parecido está pasando en Perú, que exporta gas hacia Chile y lo compra, se lo vende más caro a su propia población. O sea, el chileno paga $10 el metro cúbico, el peruano paga 15, por ejemplo. Una cosa así, o el doble, 20. Sí, sí. Una cosa tremenda. Han logrado convencer a gran parte de la opinión pública, además, con que no se puede pagar tanta plata, o tan poca plata, mejor dicho, por los servicios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos, ¿cuál sería el problema? ¿No? ¿Por qué tenemos que perder siempre nosotros y nosotras y no las grandes empresas? Léase de Sur, Metrogas, lo que sea. ¿Por qué tenemos que pagar, los colectivos? ¿Por qué los grandes monopolios del servicio de transporte ganan siempre y siempre perdemos nosotros? Porque ellos no perdieron durante el kirchnerismo, porque estaban subsidiados. O sea que, evidentemente, nunca pierden. No. Son el motor de estas poblaciones pobres, donde esta falsa clase media cree vivir en otra realidad y que quiere cagar más alto que el culo, porque todos esos estándares que compran europeos y demás tienen que ver con un estado de bienestar que aquí nunca existió. Ese estado de bienestar tiene que ver con que haya trabajo para todos, vivienda para todos, salud para todos, que haya acceso. Una vez que tenés a la población con posibilidad de acceso a todos esos servicios básicos, a todos esos derechos humanos básicos, el segundo paso es la gentrificación que están queriendo hacer aquí, donde aumentan los precios, donde aumentan, entonces se van generando ciudades periféricas, pero la gente está empoderada para poder seguir viviendo, no como aquí, que es expulsivo a nada, a un pozo de mierda te están expulsando, ¿no? Sí, exactamente. Porque no hay una solución posible en ningún otro lugar del país. Pero bueno, se ha extendido este inicio, primer programa de marzo, ¿no? Digo bien, ya estamos en marzo. Primero de marzo, es que claro. Primero de marzo. Y bueno, vamos a estar hablando de estos y otros temas con nuestros entrevistados y de algunas cosas que van a estar sucediendo la semana que viene. Esto es Hora Libre. Nos están escuchando por el www.laretaguardia.com.ar, también por el aire de la M690. Y Nati. Sí, vamos a ir con una canción en alusión a nuestro, a quienes no gobiernan. No sea cosa que después nos vengan a buscar a la radio. Thank you. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos. Aquí son 7:25 ya. Pasa rápido el tiempo, ¿eh? El tiempo es tirano, decía. No sé quién lo decía, pero alguien lo decía. Estamos grandes, Ferreiro. Sí. Ya no. No es como a los 15 que no se pasaba más el verano eterno. Es cierto, es cierto. Y me dio el pie para charlar, o para comenzar a charlar de lo que vamos a hablar ahora, vale la redundancia, sobre que ya no somos tan chicos. Cuando yo era muy chico, no sé si tan chico, pero si hago la comparación de la edad que tengo ahora, sí, me gustaban mucho los carnavales. Ahora también, ¿no? Pero iba bastante a los carnavales del barrio. Yo soy de Floresta y había una murga que a mí me llamaba mucho la atención, ¿sí? Que era muy numerosa. Y de grande tuve la suerte también de conocer a alguno de sus integrantes, de entrevistar para una revista barrial a uno de sus integrantes. Y esa murga, que se llama Malayunta, se presenta este fin de semana en los Corsos de Carnaval. Y para charlar un poquito de eso, para charlar sobre la historia de Malayunta, para que nos cuente un poco las diferencias entre los Corsos oficiales y los Corsos independientes, estamos hablando, o vamos a hablar con Fano, de Malayunta. ¿Cómo andas, Fano? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Fano, contanos un poquito, ¿qué es Malayunta? ¿Cómo surge? Bueno, Malayunta cumple ahora la semana que viene, el 8 de marzo, 23 años. La murga surge en el año 96. Y después de que va por varios lugares y los van echando del ensayo y qué sé yo, finalmente se les da un lugar acá en Floresta. Y a partir de eso comienza como una nueva historia también para Malayunta, porque, bueno, para el barrio es importante, fue importante y empezaron como a sumarse gente de acá del barrio y de otros barrios también. Por eso decimos que somos de barrio en barrio. ¿Dónde ensayan ustedes hoy por hoy? ¿Dónde son los Corsos? No, nosotros ensayamos en la Plaza Banderín, en Camarones y Chivilcoy. Y el Corso lo hacemos acá, en la plaza donde ensayamos. Es más, estamos armando el escenario en este momento. Ah, está, o sea, en vivo, estamos haciendo un vivo del armado de para el Corso de mañana. Y ¿cuál es? Yo entro en internet, por ejemplo, y me dicen que hay corsos oficiales y corsos independientes. ¿Cuál es la diferencia entre el oficial y el independiente? Los corsos oficiales son los que organizan el gobierno de la ciudad y esas murgas, las murgas que se presentan ahí y son están inscritas en un circuito de carnaval. Entonces tienen como que el gobierno de la ciudad, creo que por lo menos era así en un momento, les dicen cuántos corsos tienen, en dónde, y cobran un dinero como para los micros, un dinero que se los dan según el puntaje que le da el jurado que tiene cada... Si van a esos corsos van a ver que hay como 3 o 4 personas al costado, que es un jurado de carnaval. ¿En cada uno de los corsos? En cada uno de los corsos oficiales. Los que tienen vallas son oficiales. Ahí va, es una buena... Claro, y qué sé yo, pueden llegar a darte puntaje, no sé, porque tenés las zapatillas limpias, porque el traje está impecable... porque llegaste a horario, todo eso te baja puntos o te sube y todo eso también genera un dinero o menos dinero. Lo que pasa que, digamos, cada uno elige, ¿no? Pero y tiene otras condiciones que son interesantes como las canciones deben ser picarescas, no usar muchas palabras violentas o agresivas contra el gobierno y qué sé yo. Claro. O, por ejemplo, un jurado te puede decir, sucedió, escuché esto en un murguero que decía, no sé, sobrecarga de, yo qué sé, de negras en un tambor, en un zurdo o en un bombo, ¿viste? Una cosa así, como muy rara, muy rara. Oh. Sí, no sé. Tiembla Beethoven. Yo debo tener de sobrecarga de eso, pero ¿ves? Sí, yo no sé, no entiendo. Bueno, nada, lo que... lo que sucede con esas cosas también es que como esos cortos son de capital, entonces las murgas que rotan son de capital. Claro. No hay lugar para las murgas que son de provincia. Y para nosotros, por ejemplo, que somos independientes, autogestivos, no tenemos lugar en los corsos de capital tampoco, salvo que nos invite una murga autogestiva como nosotros. Claro. Entonces, en nuestro carnaval, la mayor parte es en provincia, y de hecho, este fin de semana vienen casi todas las murgas, o la gran cantidad, son de provincia, porque es la única posibilidad que tienen de que los vean en capital. Fano, Mati, te saluda. Ahora que nombrás este intercambio con las murgas de provincia, sí. Nada, ¿qué opinión te merece la situación? Por ejemplo, el partido de La Matanza, nosotros tenemos muchos amigos y colegas que están ahí en diferentes murgas y la situación es bastante compleja, donde solo se permite una especie de corso oficial de la municipalidad y después están persiguiendo y durante años vienen asediando a los diferentes colectivos murgueros en las plazas de cada uno de sus barrios, nada, con aprietes bastante fuertes. El año pasado, recordamos, en Plaza Bomberos rodearon la plaza de policía mientras estaban realizando una práctica, una actividad. ¿Qué opinión te merece? No, eso me parece, aparte es una total contradicción, porque si las murgas somos parte del patrimonio nacional y cultural, que no dejen actuar a las murgas y generar corsos, que en realidad no es para la murga, es para el barrio, para la gente. Claro. Entonces es como negarlas también, ¿no? Como que solo existen las otras, ¿no? Como que es un derecho que nosotros tenemos y que yo creo que hay que pelearla y seguir ejerciendo ese derecho. Si nosotros que estuvimos en provincia, por ejemplo, no sé, nos avisaban que el corso había cambiado a 4 cuadras porque vino la policía y dijo acá no. Y de una, los que se ponían pila, por suerte, eran de golpe los vecinos, y bueno, en una calle de tierra cortaban y los vecinos como que cubrían y los protegían, ¿no? Pero digo, ¿qué necesidad de hacer eso? ¿Qué necesidad por un mes en el año de una fiesta, ¿no? Como, y acá en Capital también, o sea, nada, nosotros hace 23 años que tenemos y cada rato, cada tanto cae algún vecino que denuncia, y ya te conocen y ya lo explicamos y bueno, por suerte la mayor parte del barrio lo disfruta. Claro. ¿No? Pero siempre tenés alguno que vos decís, pa, ¿por qué? Pero bueno, acá seguimos, nosotros seguimos. Fano, hablando de esto que planteabas recién, que también le pasa a Malayunta ahí donde ensayan, ustedes hace un par de años sufrieron también el cierre de la Plaza Banderín, por supuestas reformas, hubo un lío ahí donde los vecinos también se organizaron. Sí. ¿Cómo hicieron ahí? ¿Dónde pudieron ensayar? En realidad lo que sucedió era que nosotros teníamos acá en la plaza un anfiteatro. Y en la parte de abajo es como una especie de lugar donde se guardaban las cosas del centro cultural. Claro. Viste que está la Escuela Baldomero. Sí. Y tiene un centro cultural. Nosotros teníamos ese lugar para guardar los bombos, escenario, etcétera. Que cuando arreglaron la plaza, en realidad eso no lo arreglaron, lo dejaron aún peor, porque aparte cerraron la salida de emergencia, cosa que es una locura. Claro. Así que había quedado peor, se llovía, pero bueno, nosotros tratábamos de mantenerlo como podíamos. Y un día, hace 6 meses, apareció la policía, el gobierno de la ciudad, todo, de casualidad estaba yo por acá, y nada, sacando, vaciando todo. Lo que sucedió ahí, aparte de algún vecino que no sé por qué le molesta, porque el anfiteatro no se usa, que es una pena total, el problema era que pasó de ser de cultura a espacios verdes. Eso también es lo que está pasando. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, sacaron las vallas, quedó clausurado, cerrado con candado, y no lo usa ni la murga ni nadie. No es que van a hacer espectáculos o nadie. Quedó ahí cerrado. Claro. Entonces, es como quitar, pero no es para generar nada. No, claro. Claro. No, es como al contrario, es para que no generen los demás, creo yo, no sé. Es muy, muy difícil de entender, no sé. Nosotros no lo comprendemos hasta ahora. Bueno, te hago una última pregunta antes de, sí, de que nos hables un poquito de lo que va a pasar mañana y pasado. Sí. Me quedé con esto que planteabas de los puntajes. Esto genera una suerte de competencia entre murgas. Eso no está muy bueno eso. No, totalmente. Por eso nosotros estábamos en el circuito porque era tipo una, como una ayuda del gobierno en su momento, ¿no? Que claro, te servía para pagar los micros, ¿no? Parte de la percusión, que las murgas que somos, que no tenemos director y eso, cada uno se banca lo suyo. O se hacen gorras y es como para todos, pero es bastante costoso. Pero después empezamos a sentir esto de la competencia entre murgas y si se te hacía tarde, la murga que venía atrás tuyo se enojaba porque le quitaban puntajes a ellos y ahí decidimos bajarnos. Claro. Dedicándoles una canción al jurado, como corresponde. Claro. Y bueno, así nos despedimos del circuito. Bueno. Ustedes son una, además, las decisiones las toman en forma asamblearia, es así, ¿no? No tienen director. No tenemos director. Acá trabajamos por comisiones y todo se decide por votación, por mayoría, de los que estén en este momento. Los viernes es el día de votar, digamos. Si hay que votar, es ese día. Y el que no está tiene que asumir lo que eligió la mayoría. Claro, claro. Bueno, contanos un poquito qué va a pasar este fin de semana allá en la Plaza Banderín. Y pasado, Corso Malayunta, acá en la Plaza Banderín, a partir de las 8 de la noche. Bueno, van a pasar por acá La Redoblona, Los Cercos de Paternal, Resacados del Trueno, Acá No Duerme Nadie, De Querusa, Pa' Que Te Muevas. Y después van a cerrar cada día dos bandas. Bien. O sea, el sábado es Sorpresa, una banda que creo que le gusta a todo el mundo, Sorpresa. Bueno. Y después el domingo cierra Viva la Flor. Bien, perfecto. Recordanos para nosotras y los que están y las que están escuchando del otro lado, ¿dónde es esto? ¿Dónde es la Plaza Banderín? La que plaza no se llama Banderín, no la van a encontrar como Banderín, pero se llama Banderín porque nosotros y nosotras lo decidimos. Claro, para el barrio es Banderín. Exactamente. El cachetón le había puesto Udine. Udine, sí. Pero nadie le dice Udine. No. Esto queda en Camarones, entre Mercedes y Chivilcoy. Vamos a estar dentro de la plaza para no cortar calles y no evitar problemas, digamos. Gran escenario, un buffet súper económico, guerra espumas y a pasarla lindo. Bueno, Fano, te agradecemos mucho, vamos a darnos una vuelta, yo vivo cerca de ahí, así que sí, seguramente están reinvitados, más que invitados. Bueno, te mandamos un abrazo gigante y bueno, que no nos roben la alegría. No, nunca, nunca. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes y a vos. Muchas gracias y feliz carnaval. Bueno, muy bien. Estábamos hablando con Fano, que es integrante de la Murga Malayunta, que forma parte de muchos corsos que va a haber mañana, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires. Otra murga muy linda y también autogestiva es Cachengue y Sudor, que estuvo presentándose la semana pasada, aquí cerca. Después vamos a hablar, Nati, de algo que le pasó a Cachengue y Sudor. Sí, sí, sí. Justamente quería, como también tirarlo ya que estamos en este bloque de carnaval, eso es lo que pasó. Vi el video hoy entre cosas de laburo que estaba haciendo y dije, tremendo. Fue en Cañuelas, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo fue el fin de semana pasado? Claro, ¿no? Fue el pasado. El anterior habían estado en donde tocan siempre, allí en Paternal. Se fueron hasta Cañuelas y bueno, pasó. Esto que contá. No, porque me quedé pensando. Es un corso que organizó la Municipalidad de Cañuelas y bueno, habían invitado a la murga Cachengue y Sudor a participar, en la que participan varios compañeros, y es una murga también bastante solidaria, que se acompañaba a diferentes causas. Y bueno, y fueron allí a ese corso que habían organizado. Y hay un segmento en el que las chicas de la murga hacen un canto, y bueno, en alusión a la violencia de género y también con respecto al aborto. Y ahí fue el momento en el que empezó gente a aplaudir, gente a irse. Creo, me imagino, no lo mostraron claramente, pero me imagino a padres tapándole los oídos a algunos niños. Y bueno, fue eso lo que sucedió, que Ni bien terminaron ese segmento, la gente se empezó a acercar, por supuesto gente católica, antiderechos, a reclamar al municipio, a diferentes personalidades del municipio, a decirles, a reclamarles ese segmento que había que habían hecho la murga Cachengue y Sudor. Exactamente, sí. Bueno, es un muy buen número el de Cachengue y Sudor. Tuve la suerte de verlo hace un par de semanas. Así que si están cerca de donde toca Cachengue, acérquense. Ellos tocan, están tocando ahora, están presentándose en Provincia de Buenos Aires, en algunos lugares. Así que, bueno, está. Si lo buscan en Google, en internet, está todo, todas las fechas, tanto de las murgas oficiales como de las no oficiales. Así que bueno, pueden acercarse a donde les quede. Va a estar todo este fin de semana largo de carnaval la ciudad y la provincia llena de murgas por todos lados. Sí. Así que bueno, aprovechar y ir y bueno, olvidarse por un ratito del discurso del presidente, de la gobernadora y el jefe de gobierno. Sí, y del año agobiante que nos espera con respecto a las elecciones y demás. Sí, y también me quedé pensando algo con respecto a esto de los corsos, que bueno, que siempre están en situación de desigualdad con respecto a la difusión y al sostenimiento de los corsos barriales autónomos que no participan dentro del circuito, como recién comentaba Fano, de Malayunta. Y pensaba eso, ¿no? Que hay mucha gente, me pasa de que yo a veces me entero de que hay algún corso cerca de mi casa porque escucho los bombos y de repente no es el corso que van todos, el del gobierno de la ciudad, es otro que organizó otra murga del barrio. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Como preocuparnos en estos días que siempre muchos nos quedamos en Buenos Aires y que por ahí es una buena opción para ir y pasar el momento y también empezar a saber de qué se trata el carnaval, ¿no? El significado y el origen, sobre todo. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos, sí. Nati, si te parece. Tengo una canción que se llama Ni un paso atrás, de la murga Falta y Resto. Es como el himno feminista de Falta y Resto. Y bueno, también es en alusión a que, bueno, justamente el viernes que viene vamos a estar haciendo la huelga general en las calles y bueno, va en alusión a eso. La verdad, a veces me dice cosas que me cuesta comprender, pero soy yo que me tengo que detener y escucharla. Tengo tanto que aprender. ¿No les parece? Hay ausencias que llenan cada lugar y por eso acá estamos para cantar. Rabia porque Lorena quería vivir y acá el chiquito la vio morir. Nelly, Valeria, Carmen y cuánta más. Alison y Barney, ¿dónde está? Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Nada de amor. Una pregunta nos queremos hacer. Tal vez Momo no viene porque es mujer. Y en su cuerpo cansado de apechugar ya no tiene más fuerza para bailar y no logra olvidar, ni en carnaval. Hay muchas formas de desigualdad, si las más pobres son las que sufren más, que sea trabajadora nuestra canción, contra el capitalismo y la explotación, el abuso social es patriarcal. Hoy nos mueve el deseo y la decisión de que este canto se haga revolución, porque un país imposible tiene que haber, donde no falte nadie por ser mujer. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. ¿Así soy eso solo? Volvemos para encarar el tramo final de esta nueva emisión de Hora Libre. Y bueno, otro de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con el caso particular de un bachillerato popular de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Flores, pero que bueno, atraviesa una realidad que cruza muchos de estos espacios populares y autogestivos que tanta ayuda han dado para los barrios, para que bueno... los jóvenes ya con la primaria terminada y adultos que están en necesidad y con voluntad de terminar la secundaria puedan acceder de una manera alternativa a la educación o de una manera un poco más inclusiva. Y bueno, para hablar de las diferentes problemáticas y este comienzo de año con todo este contexto, estamos en comunicación telefónica con Daniela, profe del Bachillerato Popular 20 Flores. Daniela, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Dani, nos poníamos en contacto con algunas compañeras tuyas en estos días para, bueno, en principio poner al servicio el aire y el micrófono para contar ahí una realidad que atraviesa el Bachi 20 Flores con el tema de las vacantes y, bueno, los riesgos que pueda haber de no cubrir estas vacantes. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación del Bachi y, bueno, cómo viene este tema? El Bachi está funcionando desde hace... Bueno, este sería nuestro décimo año en el barrio de Flores. En realidad es más bien para avisar que existe esta posibilidad de que las personas vengan a sumarse para inscribirse. Eso básicamente, estamos funcionando desde hace un montón de tiempo. Básicamente lo que sucede con los bachilleratos populares es que funcionamos con determinada precariedad, no es que amenaza nuestra existencia, pero digamos que tampoco estamos institucionalizados como escuela, aunque otorgamos título oficial. Pero bueno, es una realidad que existe desde hace 10 años más o menos de gobierno de la ciudad. este tema de las vacantes, si no cubrís en un cupo mínimo, ¿corre en riesgo el cierre de cursos o el cierre del bachillerato en general? No, no corre el riesgo del cierre de cursos o el cierre del bachillerato general, pero básicamente es un bachillerato que se sostiene a partir de un colectivo de docentes y estudiantes. Claro. Si tenemos pocos estudiantes, se achica el colectivo, digamos, es eso. Pero porque es una escuela que se construye entre todos y todas, entonces también es por eso. Este año sí, lo que tiene nuestra, la particularidad es que nosotros estamos inscribiendo para mayores de 18 años. Años anteriores teníamos la posibilidad de inscribir chicos de 16, 17 en carácter de excepcionalidad, y ahora esa misma población está yendo, por suerte, a bancar a las nocturnas. Entonces tenemos, digamos, como una chique, digamos, en la matrícula. Aparte que no podemos inscribir, por una cuestión de que es un bachillerato para jóvenes y adultos, y los de 16 no son adultos. Recién decías que otorgaban títulos oficiales, están reconocidos, han sido reconocidos, si no me equivoco, una gran camada en el año 2011 fueron reconocidos por el Estado, por el Estado porteño. Ahora, y los docentes cobran salario, ¿es cierto eso? Después, bueno, cada organización decide cómo lo distribuye, pero además de ese salario y de las becas, ¿reciben alguna ayuda para la infraestructura por parte del gobierno o absolutamente nada? Absolutamente nada. Nuestro bachillerato tiene la particularidad que fue reconocido en 2012 y eso nos da la posibilidad de damos título oficial, estamos reconocidos como Unidad de Gestión Educativa Experimental. Ese es el nombre, digamos, que tiene nuestras experiencias educativas. Nosotros somos parte de una coordinadora de bachilleratos populares en lucha. El nuestro es uno de los que mejor está, digamos, en términos de su situación, de que los docentes cobren salario y de que se otorgue título. Hay otros bachilleratos que han sido reconocidos hace pocos años y sus docentes no cobran salario, por ejemplo. Hace años que no recibimos por parte del Estado otro tipo de financiación, de, digamos, caja chica, materiales, eso se autogestiona la escuela, o trata de autogestionarse la escuela. ¿Caja chica ya no les dan? Nos dieron los primeros años y después ya no. Mirá vos. Por lo cual, no sé, gastos de librería, etcétera, se trata de solventar, cada organización trata de solventarlo de alguna manera. En nuestro caso, en nuestro bachi, los estudiantes han propuesto en algunos casos armarse una cooperadora, así voluntaria por parte de los pibes. Hemos hecho algún tipo de evento, algo como para solventar, digamos, esos gastos, porque el espacio también que nosotros tenemos, que es en la Asamblea de Flores, paga luz, paga agua, paga gas, ¿no? Claro. Y demás, y no tenemos ningún tipo de descuento, ningún tipo de subvención, nada, aunque somos una escuela. Comentaste recién que más hace menos en el tiempo reconocieron algunos bachilleratos que quedaron afuera de ese reconocimiento en 2012, pero solamente para títulos, es decir, los docentes sí. no son empleados estatales. No cobran salario, lo cual lleva que en algún momento la planta o el colectivo docente con el que vos contás, a medida que las experiencias alargan su longevidad, su historia, se achica, digamos, el colectivo de quienes participan en él, porque muchos de quienes trabajamos en bachilleratos populares también somos docentes. Claro. Y en esa situación de precarización laboral, en la cual vos no te querés bajar del proyecto que estás construyendo, pero por el otro lado tampoco podés solventarte. Claro. ¿No? Te ponen en ese tipo de encrucijada. Y la coordinadora viene llevando a cabo hace un montón de tiempo este tipo de reclamos, este tipo de luchas, pero no, por el momento la situación ha sido bastante negativa. Aquellos que fuimos reconocidos con salarios y reconocimiento del título, estamos en esta situación en la cual más o menos podemos sostener la escuela, y hay otros bachilleratos que están en una situación mucho más crítica y hay otros que tampoco tienen reconocimiento. Ustedes están como interinos, ¿no? No han titularizado todavía. No, no, no. Somos todos sintéticos. Toda la planta del bachillerato es sintética. ¿Y cuál es la relación con los gremios en esta situación de precariedad? Sabía en su momento que bueno, había una relación medio tirante porque se planteaba que no entraban por la vía del acto público. ¿Se han acercado a algún gremio para reclamar esto? Digo, la coordinadora, por ejemplo, o no, o nada. La coordinadora de bachilleratos comprende un montón de bachilleratos que cada uno tiene su línea política. Algunos pertenecen a organizaciones sociales mucho más grandes, otros son solamente un bachi, y en función de la sindicalización cada organización toma sus decisiones. Es cierto igualmente lo que vos decís, que por lo general la relación con los gremios es bastante tirante, sobre todo por esto de quienes estamos participando en estas experiencias educativas, las autogestionamos nosotros, no hay acto público, pero por el otro lado tampoco tenés, también digo, no es moco de pavo estar sosteniendo durante un montón de tiempo la escuela sin estar teniendo un salario. No, además los docentes pueden hacerlo, digo, ¿no? Está como en esta situación en la que, bueno, está bien, llevémoslo a la discusión, pero por el otro lado la existencia de estas experiencias es más que necesaria en determinados contextos sociales. Sí, pero además no para el sujeto que es joven y adulto, que por lo general está fuera del sistema y por parte del Estado se le ofrecen la oferta educativa, puede ser venga y rinda solo en una evaluación, o curse por internet, ahora que están de moda las tecnologías. Y vos capaz tenés estudiantes que terminaron el séptimo grado hace 10 años. Claro. Puedes pretender que esa persona termine el secundario online. Además, ¿no? Se genera un vínculo, en un bachillerato popular el vínculo que se genera entre el estudiante y la escuela es diferente. Por lo menos cuando laburé yo en uno de ellos, es diferente al de una escuela más convencional. También trabajo en la escuela convencional y lo... Claro. Además, hay una cuestión ahí. Digo, no es responsabilidad de los docentes y las docentes que están en los bachilleratos populares estar en condición precarizada. Digo, o ingresar a la docencia de un modo que no haya acto público. Digo, eso es un poco... Digo, es discutible esta postura de algunos gremios. Sí, sí. Sí, igual ha ido cambiando con el tiempo... Hubo épocas en que no había posibilidad de charla, ahora ha ido mutando, digamos, la relación. Hay algunos bachilleratos que sí han participado en gremios, no es el caso el nuestro, pero sí existe, ¿no?, como este gris en la discusión que termina a veces generando así una serie de rigideces. Daniela, para ir cerrando, pues ya nos están quedando los últimos minutos del programa, preguntarte si querías dar algunos datos de cómo pueden comunicarse los vecinos y vecinas que estén interesados en acercarse al bachi y poder inscribirse para la cursada del secundario. Aunque ya hayan empezado las clases, igual nosotros seguimos inscribiendo. Sí. La dirección es Avellaneda 2177, entre Granaderos y Gavilán. Y si no, nos pueden buscar por la página del Facebook, que es Bachi20. Perfecto. Bueno, Daniela, contá con el espacio de Hora Libre y de Radio La Retaguardia para cualquier cosa que necesiten comunicar o que quieran comentar. Y bueno, seguiremos en contacto para acompañar esta movida de los bachilleratos populares, que bueno, nos parece una necesidad, más allá de todas estas cuestiones que tienen que estar remando. Como decía en algún momento Rodrigo cuando charlábamos con vos, me parece que es una experiencia educativa que propone un cambio, que bueno, me parece que es duro este transitar, pero que va a terminar siendo necesario para el enfoque o el estancamiento que ha tenido tal vez durante mucho tiempo la educación, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias también por el ofrecimiento. Hasta luego, Daniela. Hablábamos con Daniela, profe del Bachillerato Popular 20 Flores, ubicado ahí en la calle Avellaneda 2177, a pasitos de Avellaneda y Boyacá, a 2 o 3 cuadras, ¿no? Sí, exactamente, sí, muy cerquita. Es una casona, y en la parte de atrás, si no me equivoco, funciona allí el bachi. Y bueno, Nos comentaba un poco el panorama de los bachilleratos populares aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la situación de precarización que se vive en general para los docentes y quienes allí trabajan y ponen el trabajo casi en voluntariado, en muchos casos, como contaba, no tal vez particularmente el de 20 Flores, pero sí en otros. Y bueno, la necesidad de que se circule la información en los barrios para que los vecinos y vecinas puedan acceder a esta propuesta educativa y alternativa. Nati. Vamos a un corte. No me hago cargo ni este programa ni esta radio del spot de la campaña. Me quedo sin palabras porque me da bronca. Para la campaña de medios vecinales, el spot que tenemos que pasar, no nos hacemos cargo del contenido. No, para nada. Que se hagan cargo los que lo producen. Siempre tengo a mi lado. ¿Qué decimos? Estudiá, no seas policía, sacate la gorra, ponete la visera. Claro, no te sumes ni en pedo. No. Nunca seré policía, nunca de seré provincia policía, ni de capital. No. Y de la ciudad tampoco. Exactamente, y no es una ciudad más segura con más policías, eso es chamullo. No, no, no, no es así. Llegamos a los minutos finales, sí, porque estamos con el tiempo contado. Diga. Hoy hubo una muy buena noticia en la Ciudad de Buenos Aires. Un tema que tratamos aquí, de hecho hablamos con una docente de allí. Se resolvió, ¿sí?, dar lugar a la medida cautelar que se presentó por el lactario del Ramos Mejía, ¿sí? Leo rápidamente la última parte de lo que dice el juez, ¿sí? Por todo lo expuesto, resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la apertura inmediata de la inscripción de vacantes para niños y niñas de 45 días a un año de edad en la Escuela Infantil número 6, Distrito Escolar 6, para este ciclo lectivo 2019. Otro triunfo de la lucha docente y de la lucha de la comunidad educativa, que se suma al triunfo de las escuelas nocturnas. Otro revés para el gobierno de la ciudad, que quería cerrar el lactario del Ramos Mejía, ¿sí?, allí cerca del barrio de Once, y no pudo hacerlo finalmente, ¿sí? La justicia resolvió que tiene que abrir la inscripción para el presente ciclo lectivo. Y comentarles también que la semana que viene hay un paro docente, 6, 7 y el 8. Particularmente, yo no estoy de acuerdo con que sea un paro para todos y todas, sino debería ser un paro para todas nada más. Pero tanto la Asamblea de Ademis como CETERA y UTE resolvieron incluirlo dentro del plan de lucha del no inicio por la magra propuesta salarial que otorgó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta semana, ¿sí? Igualmente hay que plantear esto, hay que decirlo y dejarlo claro, de las 17 centrales obreras de la Ciudad de Buenos Aires que representan a los docentes y a las docentes, 15 firmaron el acuerdo, ¿sí? 15 están permitiendo este nuevo saqueo a los docentes, solamente dos, UTE y ADEMIS, decidieron no firmar y van al paro la semana que viene. En el día de ayer se cumplieron ya 2 meses del asesinato de Damián Gómez, un joven vecino de aquí del barrio de Mataderos, de Los Perales, que había terminado su cuarto año. Creo que había terminado de pasar de año a cuarto o a quinto año. Y un policía... perdona, Nati. Se fue a la pileta. Sí, la pileta del barrio de Los Perales. Sí. Y un policía que vive cerca de un supermercado chino decidió sacar su arma y lo abatió. Después quisieron inventar la historia esta siempre de que de Cuba había habido un intento de robo y demás. También era un chico que lo conocía todo el barrio. Las únicas vainas servidas que se encontraron fueron las del policía. No hay ninguna prueba del enfrentamiento. Hay un video del supermercado chino que muestra de que no hubo ningún enfrentamiento y que este policía, estando de civil, saca su arma reglamentaria y le dispara 3 tiros a este joven, que nada, terminó quitándole la vida. Su familia está reclamando justicia, el policía está en libertad, está procesado, pero está en libertad. Y volvió a haber una nueva marcha. Esto fue el 28 de diciembre. El 28 de enero, a los pocos días del 28 de enero, pudimos hablar con la mamá de Damián. Y bueno, ayer desde Lisandro de la Torre y Eva Perón volvió a sucederse una nueva marcha. Ahí vecinos y vecinas acompañaron a la familia para seguir reclamando justicia por Damián Gómez. Nuevamente, un caso de gatillo fácil de un maldito policía que le quita la vida a un pibe del barrio. Y para cerrar, Mati, Nati, recordemos para aquellos que estén cerca de la zona de Pergamino, ¿sí? En el día de mañana se va a estar conmemorando un nuevo aniversario, el segundo de la masacre de Pergamino, allí en la comisaría de esa ciudad. Van a estar marchando desde las 5:30 de la tarde en la ex comisaría primera, que está ubicada en Dorrego 636, y desde las 7:30 de la tarde van a estar haciendo una jornada antirrepresiva en el Parque España, ¿sí? Así que si estás cerca de Pergamino, si estás por esa zona, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, bueno, acercate, date una vuelta, ¿sí? Para acompañar la lucha que estas familias están llevando a cabo, ¿sí? Allí en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. La inescrupulosa y nefasta María Eugenia Vidal, que hoy también dio inicio de sesiones en las cámaras de diputados de la provincia de Buenos Aires, en parte de su discurso hizo loas a la inversión que estaban haciendo en infraestructura, en comisarías en la provincia de Buenos Aires y todo lo que se había logrado en estos últimos años durante su mandato. Una vergüenza, después de la masacre de Pergamino y de Esteban Echeverría y del hacinamiento superpoblacional que hay de todos los presos que hay en la provincia de Buenos Aires. Nati, ¿estamos como para cerrar? Bueno, nos vamos a ir con un tema que es hermoso y lamentablemente 20 años después, no, capaz que estoy agregándole uno o dos años más, palabra por palabra sigue teniendo vigencia en todo lo que dice. Esto fuera libre y sigan escuchando el aire de La Retaguardia y tengan mucho cuidado a quién van a votar. Porque si gana un represor, nos tira encima.